De entrar en comunicación ahora con el ex juez Luis Federico Arias, a quien le vamos a dar los buenos días por todas las últimas noticias que están sucediendo con respecto a estos intentos, ¿no?, de remoción de estos jueces que habían sido puestos sin el paso por el Congreso por Macri, y ahora Alberto quería sacarlos de ese lugar. Bueno, las idas y venidas, todo lo que ha pasado, todas las palabras técnicas que hay en el medio que como siempre empezamos a aprender, y le vamos a dar los buenos días al ex juez, justamente Luis Federico Arias. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿cuáles son las últimas novedades, ¿no?, con respecto a esto que ha estado pasando, estas idas y venidas? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay muchas noticias que digamos es difícil explicar a la gente de una manera coloquial, ¿no? Son cuestiones a veces muy técnicas, pero lo importante que tiene que saber la audiencia es que los jueces tienen un procedimiento para ser designados. Hay que pasar por un concurso, el Consejo de la Magistratura luego le da una terna al Ejecutivo, el Ejecutivo esa terna selecciona a un postulante, envía su pliego al Congreso para que el Senado dé el acuerdo, y luego lo designa el presidente, ¿no? Este es el paso. Estos jueces, los tres jueces, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, fueron, entre otros, designados para un cargo específico dentro del Poder Judicial, y luego el presidente los sacó de su cargo y los puso en otro. O sea, los trasladó de su cargo para otras funciones, para las cuales se había concursado. Quedaron y así en estas posiciones, ¿no?, de lo que se habla de ciertos sectores, ¿no?, de que están en estos juicios tan importantes contra el kirchnerismo, ¿no? No, en realidad no tienen causas contra el kirchnerismo, sino que hay es una cámara, estos jueces cumplían funciones en tribunales federales orales. Uh-huh. y se los puso como camaristas y en un lugar clave, porque es una justicia de la capital federal donde digamos tramita muchísimas causas vinculadas a la función pública, no solo del kirchnerismo, también del macrismo. No creo que tienen más que ver para cubrirse las espaldas que para perseguir, esa es al menos mi impresión. Uh-huh. Se lo hizo de esa manera, en modo irregular. El Consejo de la Magistratura se dictó un reglamento, la Corte dictó un reglamento para respecto a los traslados, el Consejo de la Magistratura también, y esto motivó que los jueces que habían sido trasladados durante la época de Mauricio Macri fueran citados por el Senado para lograr el acuerdo correspondiente, porque así se estableció que los jueces trasladados debían obtener el acuerdo del Senado. De estos tres jueces no concurrieron al Congreso de la Nación, al Senado, y entonces no se les dio el acuerdo, y el Consejo de la Magistratura dictó una resolución para que vuelvan a sus cargos. Contra esa resolución, estos jueces iniciaron una acción contencioso administrativa ante el Juzgado Federal o Consejo Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, y con una medida cautelar que le fue denegada. Entonces interpusieron un recurso de apelación ante la Cámara o Consejo Administrativo, a la par que interpusieron un persalto directamente ante la Corte. El persaltum es un salto, como su nombre indica, es un salto de instancia, es decir, entonces ir directamente a la Corte sin pasar por otros intermedios, sería por otras instancias. En este caso es solamente la Cámara en lo contencioso administrativo. Y bueno, la Corte nunca hace lugar a estos planteos. De hecho, desde la época de Carlos Menem hasta acá, yo no recuerdo que la Corte haya hecho lugar a un persalto. Entonces, bueno, este persaltum está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial a partir de aquella experiencia de la Corte de Carlos Menem, ¿no? que era frecuente cuando alguna acción molestaba al gobierno, que la Corte la tomara directamente para que se termine la discusión y favorecer al gobierno de aquel entonces. Uh-huh. Bueno, esto era, así funcionaba, así surge el persalto. Y en este caso, bueno, la Corte hace lugar formalmente y esto tiene por efecto la suspensión de la resolución del Consejo de la Magistratura que ordenaba que vuelvan a sus cargos. No es que la Corte haya ordenado directamente que se suspenda, sino que es el efecto que tiene la admisibilidad formal de ese recurso. O sea que ahora van a empezar a tratar ese tema, sería. Claro. Bien, ¿cómo debería resolver la Corte este tema? ¿Cómo debería resolver devolver a estos jueces a sus lugares? Mira, yo creo que la Corte dio una mala señal en el sentido de que admitió un recurso que solamente procede por gravedad institucional. ¿Qué es la gravedad institucional? Bueno, cada uno, es su concepto jurídico indeterminado, cada uno, cada juez lo llena con su contenido, y acá la Corte entendió que estaban dadas esa situación, que estaba dada esa situación de gravedad institucional. Ahora, ¿qué va a decidir? Y bueno, eso es muy difícil saberlo. Digamos, con razonabilidad, la Corte, siguiendo sus criterios, yo creo que debería rechazar el persalto. Me parece que más que nada para mostrar los dientes, para decir, bueno, a ver, todo lo que pase por los jueces yo tengo que saberlo, tengo que participar, una demostración de poder, pero de ahí a que la Corte le dé la razón a los jueces, hay una distancia, ¿no? El procurador de la Corte dictaminó que a favor de los jueces, porque este es un trámite que debe cumplirse, el traslado al procurador, y este ha dictaminado a favor de ellos. Ahora, ¿qué va a decir la Corte? No sé. Uh-huh. Este es un gran incógnito, un gran misterio. Uh-huh. Si decide convalidar el traslado sin el acuerdo del Senado, lejos de defender la independencia judicial, lo que va a hacer es abrir la puerta para que cualquier poder ejecutivo pueda trasladar jueces a su antojo. Eso sí reviste una gravedad institucional, digamos. Claro, provoca la gravedad institucional que quiere mitigar a través de este remedio procesal. ¿Cómo puede ser que puedan haber puesto justamente estos jueces a dedo, bueno, haberlos movido como los movieron sin que haya pasado nada, o venía pasando apenas lo mueven cuando Macri hace esto? Digamos, este juicio ya lleva mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que suceda esto así tranquilamente o no fue tan así? Bueno, ustedes saben cómo en la etapa de Mauricio Macri el manejo que hubo respecto de los jueces, ¿no? Hubo persecución, hubo presiones, hubo mucha manipulación del Poder Judicial, y entre otras cosas se quiso designar a jueces de la Corte por decreto, y también Mauricio Macri acomodó las fichas a su antojo dentro del Poder Judicial, moviendo, trasladando jueces, no solamente esto, hubo varios, muchos jueces con competencia electoral, en lugares claves donde, modeló por judicial a su conveniencia, sacándose de encima a jueces y fiscales que, que se oponen, que no, que se oponían, digamos, que significaban un escollo a sus funciones, a sus objetivos políticos, y por otra parte trasladando y poniendo aquellos en lugares que claves para su, digamos, el manejo del Poder Judicial. Esto es lo que sucedió. Como el propio procurador Casal, que ahora dictamina a favor de estos jueces, que no es el procurador titular, porque bueno, las presiones que ejercieron contra la procuradora Gil Carbó fueron tan grandes que terminaron en su dimisión. Bien, por otro lado hay un pedido a juicio político a Rosencrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la opinión con respecto a eso? Bueno, las razones me parecen valederas, pero la realidad es que no tenemos la mayoría necesaria dentro de las cámaras. Se necesitan dos terceras partes para proceder a su destitución, y esas mayorías no están en el Congreso, de modo que esto es una cuestión de números, más que nada, no de razones. Sabemos que la oposición va a defender las posiciones políticas de Mauricio Macri, y en consecuencia no va a acceder a hacer un juicio político contra Rosencrantz, que fue precisamente uno de los jueces que quiso designar por decreto el presidente de la nación, y que finalmente pues logró el acuerdo, ¿no? Tal cual. Senado. Bueno, hay que recordar eso también, ¿no? Era como parte de las prácticas, ¿no? También lo que le pasó a usted, ¿no? De las prácticas, sí, de cómo se manejó con la justicia el gobierno. Sí, sí, efectivamente. Vos fíjate, en mi caso, hicimos un juicio político exprés con legisladores de Cambiemos y aliados. Hicieron un juicio exprés, me instituyeron un tiempo récord, y ahora, bueno, la Corte de la Provincia de Buenos Aires les está ordenando que dicten una resolución para admitir un recurso, y se están tardando ya 5 meses, ¿no? Uh-huh. En tomar una decisión, en cumplir una orden de la Corte que les dijo que era urgente. Bueno, estas cosas, el mismo jurado, ¿no? Porque intervienen los mismos legisladores que me instituyeron, y algunos otros que son reemplazados. Así que, bueno, imagínate la arbitrariedad que hay en todo esto, ¿no? La verdad que el Poder Judicial tiene muy mala imagen, pero también ha sido parte de una embestida de gobierno, un gobierno muy autoritario como fue el de Mauricio Macri, que se dedicó a manipular, a perseguir jueces, a suspenderlos, a destituirlos, a hacer que renuncien. Bueno, en mi caso, quisieron la renuncia, yo no tenía motivos para acceder a ese pedido. Mi juzgado era un juzgado que estaba al día, que teníamos todas las causas al día, cosa que es muy raro, los juzgados siempre tienen atraso, nosotros estábamos absolutamente al día, porque poníamos todo el esfuerzo, teníamos un gran equipo de trabajo. En una encuesta que hace el Colegio de Abogados todos los años, junto con la Facultad de Ciencias Económicas, donde pregunta a los abogados distintos aspectos de la gestión de los juzgados, a nosotros los abogados nos elegían el mejor juzgado de La Plata. Teníamos el mejor puntaje lejos en todos los ítems: atención de la mesa de entrada, calidad de los despachos, prontitud de los despachos. Las sentencias que se dictaban en mi juzgado eran objeto de se enseñaban en las facultades, no solamente en Argentina, en México, en otros países, en España. Hemos recibido premios, distinciones, la Fundación Huésped, de muchas entidades por, digamos, la labor jurisdiccional. Han comentado mis fallos, juristas de distinta índole, siendo un juez de primera instancia, porque eran fallos novedosos, porque, en fin, la Corte Interamericana recientemente citó un fallo mío, y bueno, no, y la Corte Interamericana no cita fallos de primera instancia, de jueces, uh-huh, de primera instancia. Y lo hizo, bueno, nosotros estábamos muy contentos, muy orgullosos de lo que estábamos haciendo. teníamos un gran equipo de trabajo, no tenía yo, como te digo, denuncias de nadie, ni de abogados, ni de particulares, ni de empleados, nada, absolutamente nada. Me aboqué estrictamente a la función jurisdiccional, no tenía cargos docentes ni otras actividades, porque yo quise siempre mostrar un modo distinto de administrar justicia. Así que no tenía motivos, y lo que hicieron tomar decisiones jurisdiccionales mías y presentarlas como si eso fueran irregularidades. En realidad eran conflictos de competencia con jueces penales y esas cosas normales dentro de los tribunales, pero son decisiones jurisdiccionales que no pueden ser motivo de sanción disciplinaria, ¿no? Porque los jueces no podemos ser juzgados por el contenido de nuestras sentencias. Es como la libertad de expresión para los periodistas. Imagínate, ustedes tengan que dar cuentas todos los días ante un juez por lo que opinan, o porque entrevistaron a Arias y no a otra persona. Sería un disparate. Bueno, así como los periodistas tienen la libertad de expresión como una garantía para ejercer funciones, los jueces como garantía de independencia tenemos este principio que no podemos ser juzgados por el contenido de nuestras sentencias. Y así lo determinó varias veces. Por ejemplo, en el caso Rafecas, que fue uno de los jueces perseguidos por haber desestimado la denuncia de Nisman, el Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia en plena época del macrismo contra Rafecas, porque justamente era una decisión jurisdiccional. El contenido de las decisiones jurisdiccionales, salvo que el juez disponga una locura, ¿no?, un disparate, que esté loco y que dicte fallos incoherentes, pero no pueden ser objeto. Para eso están las cámaras de apelación, las cortes, para revisar los fallos de primera instancia. Y esto es lo que sucedió conmigo. Me inventaron 21 cargos, que eran todos fallos a favor de derechos humanos fundamentales, por eso los organismos de derechos humanos también plantearon todos una denuncia ante Naciones Unidas. Bueno, hubo 4.000 personas que se presentaron espontáneamente, todos los sindicatos para apoyarme, todos los sindicatos de la Ciudad de La Plata también emitieron un comunicado, un pronunciamiento favorable a mi posición. En fin, hubo mucho apoyo de la sociedad en su conjunto, pero como te digo, en tiempo récord me destituyeron el cargo. Bien. Luis, le agradecemos mucho su tiempo para con la Mosquitera. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Que tenga buenos días. Gracias, igualmente.